La Caja Costarricense de Seguro Social presenta 5 Minutos con Usted. Muy buenos días, amigos de 5 Minutos con Usted. Soy Roberto Sancho. Continúo en compañía de la doctora Marisol Quesada Pizarro. Ella es médico-psiquiatra del Hospital Calderón Guardia y estamos abordando el tema del suicidio y algunas enfermedades o trastornos mentales. Muy buenos días, doctora Quesada. Muy buenos días. Bueno, doctora, se ha hecho muy popular algunos aspectos, algunos vocablos que me gustaría usted nos contara si obedecen a la realidad o es parte de un lenguaje adquirido. Por ejemplo, ahora es muy frecuente oír a los jóvenes decir tengo depre. ¿Eso será cierto que hay tantos jóvenes deprimidos cuando a veces andan tristes? Bueno, esto es algo muy, muy interesante. Me está planteando como dos o tres cosas al mismo tiempo, creo, don Roberto. A la buche. ¿Verdad? Porque sí, en los jóvenes, digamos, tenemos que hay un poco menos de mitos respecto a utilizar estas frases, estas palabras y respecto incluso a consultar lo que no vemos así como con el adulto joven, o sea, el adulto de más edad, perdón. El adulto joven y el adolescente en estas épocas tiene una mayor facilidad para decir estoy deprimido, me siento mal y buscar ayuda. Ayuda ya sea médica, en psiquiatría o psicología, completamente diferente a la resistencia que uno ve en el resto de la población. Sin embargo, sí es importante diferenciar que la tristeza es una condición normal del ser humano a la cual cualquier persona está expuesta en algún momento de su vida. Pero cuando hablamos de depresión estamos hablando de una tristeza que se mantiene todo el día, todo el tiempo, mínimo 2 semanas de evolución y que esto ya empieza a afectar otras áreas de su vida, por ejemplo, lo laboral, la parte interpersonal, la alimentación, el vestirse. Entonces, digamos como que sí hay que rescatar un poquito en cuanto que la tristeza es normal, pero no es normal estar triste todos los días y más allá de 2 semanas y que nos afecten otras áreas de la vida. Bueno, y aquí entramos también con la familia, doctora, porque muchas veces le dice, es que vos sos una malagradecida o malagradecido porque tenés casa, auto, estudios, familia y estás deprimido. Sí, en ese sentido tenemos que recordar que al ser la depresión una enfermedad mental no responde siempre a factores externos, ¿verdad? Los trastornos de adaptación, que son las depresiones relacionadas con, son en las que uno ve que la depresión es después de un duelo, de una pérdida, de un conflicto. Pero en lo que son las otras enfermedades, la depresión meramente como un sustrato biológico no necesariamente tiene que responder a una situación externa. Entonces estas son las depresiones que la persona, pese a que no tiene problemas, no tiene conflictos, está deprimida. Entonces estos mensajes que da la familia, lejos de ser alentadores, más bien son culpabilizadores y por lo tanto perpetuadores de una depresión. Estas son como de mayor riesgo, ¿verdad? Es de mayor, requeriría más atención por parte de la familia y buscar ayuda inmediatamente cuando las depresiones no están relacionadas con ninguna situación externa. ¿Cómo debería ayudar la familia, doctora Quesada? Bueno, yo diría que en primera instancia la familia es fundamental para el apoyo y dentro del apoyo pues es escuchar y saber que hay que buscar ayuda médica y en la ayuda médica ya se le darán las pautas de manejo que hay que darle porque eso también depende de muchas situaciones, de la intensidad de la depresión, de las características de la depresión, etcétera. Y mañana, si Dios lo permite, vamos a pedirle a la doctora Quesada que nos hable acerca de consumo de drogas y tendencias suicidas. ¿Qué hacer ante esta situación? Por hoy, que la pasen bien, amigos. Hemos presentado 5 Minutos con Usted, un espacio de la Caja Costarricense de Seguro Social.